Es momento de conocer a nuestro invitado. Días, amigos oyentes del espacio informativo de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en esta jornada correspondiente a viernes 10 de septiembre del año 2021 y estamos, como siempre, contándoles de importantes e interesantes actividades que se desarrollan en el mundo del arte y la cultura. Y hoy tenemos un evento especial. Hoy, a partir de las 20 horas, en Estudio de Percusión, vamos a disfrutar de un evento muy interesante que nos traen Connie Escunta y Juan José Correa. Les vamos a contar lo que ellos nos van a presentar, un concierto muy bonito, muy agradable que nosotros les estamos invitando. Este dueto busca la exploración sonora minimalista, donde las melodías, texturas y letras pueden brillar en armonía con la textura maderosa del bajo acústico. Con el fin de crear un perfil versátil, ellos han considerado presentarnos un repertorio variado desde música latinoamericana, nacional, pop, jazz. Mediante estos y otros géneros nos van a ofrecer sonoridad tierrosa y pura de la mano del contrabajo de Juan Correa y, como les decíamos, con un contraste, un timbre sutil en la voz de la soprano Connie Escuntar. Ellos son nuestros invitados de esta mañana de día viernes. Cerramos siempre con algo que nos gusta al público y a quienes hacemos este informativo, que es la música. Los viernes siempre decidimos presentar estos eventos, estos temas para el público, y queremos entonces darles la bienvenida. Juan es contrabajista, gestor cultural centralizado en la ciudad de Quito, y también, como decíamos, a Connie, que empezó su carrera musical a los 9 años formando parte del coro juvenil de Fundación Teatro Nacional Sucre, y ella ha participado en diferentes óperas musicales y conciertos. Tenemos estos minutos para compartir con ustedes, Juan y Connie. Connie, empezamos con usted. Queremos que nos cuente cómo nace la idea de este concierto. Bienvenida a Zona Cultura. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, les comento un poco. Nosotros con Juan ya hemos trabajado alrededor de unos 2 meses y hemos estado explorando, como tú decías en la descripción, estas texturas, combinar el contraste, por ejemplo, el bajo, cómo nos da ese color, esos timbres, cómo contrapone con mi voz, debido a que yo soy soprano y pues tengo unas notas bastante agudas. Entonces, para esta ocasión hemos preparado un repertorio súper chévere de jazz variado, pero también vamos a tener sorpresas con un repertorio latinoamericano que vamos a estar presentando para que el público pueda igual conectar. Ya sabes que lo latinoamericano siempre está en nosotros debido a que estamos acá. Por supuesto. Juan, también te decimos que le damos la más cordial bienvenida acá a Zona Cultura. Connie nos daba una introducción a lo que es este evento importante que ustedes nos presentan. De tu parte, coméntanos también cómo nació esta idea, Juan. Bienvenido a Zona Cultura. Hola, Alex, qué gusto. Realmente sí, sí fue una sorpresa bien grata que nos hayas invitado. Este dúo no es tan común, esta instrumentación es como muy minimalista a ratos. Digamos, uno está acostumbrado a escuchar, yo que sé, los acordes de una guitarra o de un piano, usualmente lo más típico que acompaña a una cantante, pero a nosotros nos gusta y nos llama mucho la atención lo que es este como minimalismo un poco, que le da el brillo, digamos, al concepto detrás de las canciones, a mucho la letra, las melodías vocales. Entonces, sí, ha sido un reto, pero creo que es algo que los dos teníamos ganas de hacer desde hace rato y nos juntamos a trabajar en eso, un poco ampliar, buscar un repertorio bastante amplio y diverso para ver cómo suenan las cosas, porque sí cambia el color de las canciones, y es algo que estamos muy felices de presentarles hoy día. Por supuesto, y nosotros gustosos de recibirlos, como decimos, de esta mañana. Empezamos también escuchando una melodía que acá nos presentaban Connie y Juan para ustedes, amigos, y eso y más vamos a disfrutar entonces si les vamos a acompañar esta noche en el concierto. Connie, queremos hablar de varios temas y empezamos también, queremos hablar sobre su perfil, sobre su trayectoria, que usted nos haga un resumen de su extensa carrera musical. Ok, les cuento un poquito. Pues bueno, siempre tuve afinidad por la música y tuve la gran oportunidad de a los 9 años ingresar a formar parte del Teatro Sucre. Entonces allí empecé mi carrera musical, de participar en varios musicales, varias óperas, hacer teatro musical, pues decidí dedicarme de lleno a la música. Empecé a estudiar ya música en la universidad y actualmente me dedico más al performance. Sin embargo, también estudio composición. Me parece una rama súper chévere de la música, pero el performance es lo que más me gusta. Entonces, pertenezco a varios grupos actualmente. Estoy trabajando también con un grupo de salsa y también ahorita bastante con Juanjo para sacar este proyecto adelante. Connie, ¿cómo se dio eso de decir, no me voy a encasillar, yo tengo una maravillosa voz y me voy a quedar aquí, que nadie me saque de mi zona de confort, como nos dicen los profesores? ¿Cómo se dio en su paso en eso, de decir, voy a incluirme en una ópera, voy a pasar a la actuación, voy a pasar al género de la salsa? ¿Cómo se dio esto, Connie? Lo que pasa es que disfruto muchísimo de estar cantando, conocer gente y hacer música. Creo que es lo que más me llena. Siento que he dedicado mucho, mucho de mí, mucho de mi vida a esta profesión. No me gusta cerrarme y decir como, no, tal vez esto es únicamente lo que quiero hacer. Más bien me gusta estar en constante aprendizaje y es un reto. Son retos que yo me he puesto a mí misma. Son cosas que me hacen a veces sentir un poquito de miedo, pero digo, bueno, eso es, por ahí va. Por supuesto. Vamos con usted, Juan José. También decíamos, le presentamos como contrabajista, gestor cultural de acá, de nuestra capital. Usted comienza estudiando su carrera musical con bajo eléctrico. ¿Cómo fue estos inicios, Juan José, y que nos pueda ampliar más sobre su trayectoria también? Bueno, yo realmente no sé cómo se me ocurrió la idea de tocar el bajo, pero siempre me llamaba un poco la atención. Es como, es bien fuerte, uno tiene, sabe, esa sensación, digamos, de salir de una discoteca o pasar por una fiesta y escucha como solo las frecuencias graves y casi es como que le aprietan uno el pecho, siente ese poder. Entonces eso siempre me llamó la atención. Comencé tomando como clases privadas con algunos profesores, con algunos bajistas muy, muy destacados que tuve realmente el honor de poder aprender de ellos. Lo que sucedía también es que a mí siempre sentía como una carencia del bajo eléctrico, que todavía lo toco y me gusta bastante, pero como siempre sentí que el siguiente paso era el contrabajo, porque es como la parte acústica, es otro timbre, es otra textura, se siente como más terrenal y por ahí me llamó la atención. Así que cuando pude finalmente ahorrar para comprarme un contrabajo, entré a estudiar a la San Francisco, donde estudian como más jazz y todo, y sí fue un, sí agradezco mucho realmente, más que todo, porque siento que me conecta mucho con el sonido como de una manera muy pura. Claro, Juan José, y decíamos también, queríamos que usted nos comente sobre la incubadora cultural Guarax Arte, no sé si lo estoy pronunciando bien. Sí, perfecto, Guarax con tilde, la última. Sí, lo que sucede es que, digamos, comenzando con la pandemia, la mayoría de músicos, la mayoría de gente que vivimos de los eventos y del medio cultural, nos encontramos en un momento como bastante fuera de nuestra zona de confort. La industria cerró completamente. Entonces, teníamos un colectivo de gente también metido en este ámbito y decidimos juntarnos a ver qué pasaba. Nos apropiamos de un espacio acá por la Mariscal y comenzamos a dedicarnos a las producciones audiovisuales, considerando que todo como que se fue moviendo hacia allá. Y lo que es lindo de este proyecto es que nos ha dado bastante nos da la facilidad de mover proyectos que de otra manera serían un poco caros, digamos, o difíciles. Tú sabes que al final la plata es lo que mueve el mundo y lamentablemente hay muchos proyectos que son muy bonitos, que tienen mucho potencial, pero que a veces no despegan porque falta fondos. Y nosotros tratamos de contrarrestar eso con la colectividad y tratamos de darnos una mano y de ayudar a que proyectos que nos parece que valen la pena puedan despegar. Y así bastantes proyectos que van apareciendo, gente que se va juntando, personalidades afines. Entonces, eso creo que ha sido muy, muy satisfactorio. Y francamente quisiera también traer en algún punto este proyecto que estamos manejando a la productora, porque realmente estoy muy orgulloso de la estética que manejamos. Y bueno, Alexis, que alguna vez quieres saber más, estás más que invitado cuando quieras a venir. Por supuesto, vamos a tener otro espacio donde Juan José nos va a contar y vamos a tener a los realizadores, como decíamos, amigos, para conocer más sobre lo que es este trabajo importante que también lo estamos juntando a lo que es este concierto y que Juan José decía lo desarrolla, ¿no? Como incubadora cultural Guarax Arte. Hoy estamos contándoles, reiteramos en esta jornada de viernes 10 de septiembre, les estamos contando e invitando, amigos, a un concierto muy importante, muy interesante que nos presenta precisamente Juan José Correa y Connie Skuntar. Hoy a partir de las 20 horas en estudio de percusión y con un costo nada más de $5 con el que ustedes pueden aportar a quienes hacen arte y cultura en el país, en este caso a Connie y a Juan José. Connie, ¿cuál va a ser el repertorio? ¿Qué nos van a presentar ustedes que le puedas dejar como un adelanto al público para irlo enamorando y que se convenzan hoy de ir a este concierto, de ir en pareja, de ir con su familia, con sus amigos? Sí, pues hay para todo gusto. Entonces tenemos un tema súper chévere que es Tricotism. Tal vez por ahí, si nos siguen en redes, ya han escuchado ahí algunos adelantos. Pero también hemos preparado, por ejemplo, dos gardenias, Samba para olvidar, que tenemos también, ahí voy a tocar un poquito de percusión, entonces se van a sorprender, nos pueden igual acompañar si es que saben algunas canciones, que yo espero porque me gusta mucho interactuar con el público. Y bueno, de estándares, no tenemos estándares tan conocidos, pero que sí son súper importantes en el repertorio del jazz, por ejemplo, Love for Sale. También vamos a cantar temas Meme to Me, puede ser. No sé si tal vez tú conoces alguno. No sé si Juan quiere decir otros. Claro, más que todo, yo siento que hemos preparado canciones un poco como de la guardia antigua del jazz, que es una cosa que me gusta bastante, así de... también es una cosa muy romántica, muy como del teatro musical. Hay algunas baladitas. Entonces... sí, creo que es un concierto que es muy ambiental para gente un poco que le gusta esta onda como más retro, así un poco romanticona, un poco como figurarse en el Nueva York en los 40s, ese tipo de cosas un poco. Es interesante, tal vez no son temas tan conocidos, pero es como la onda Frank Sinatra, Ella Fitzgerald. Por ahí la gente se puede ir imaginando también. Y es para ir a descubrir también el concierto, Juan, porque seguramente puede ser temas que uno no conoce, pero tal vez llegas, lo escuchas y te gusta. Sí, yo creo que además son temas que están como igual en el colectivo inconsciente, porque pasan en películas viejas, son como muy referenciadas en la cultura pop, aunque a ratos no nos damos cuenta. Entonces, yo creo que por ahí va la situación. De pronto la gente redescubre temas, así que dicen, ah, yo no sabía que eso era eso. Por supuesto. Vamos a dejarle entonces esa cordial invitación de parte de Connie y de parte de Juan José para nuestro público. Connie, ¿dónde está ubicado el sitio? ¿Dónde podemos comprar las entradas? Si nos comentas todos esos detalles, por favor. Sí, bueno, se puede hacer la compra directamente en el estudio de percusión el día del evento, pero también voy a estarles compartiendo y puedo compartir contigo también el link en el que pueden comprar directamente en la página del estudio de percusión. Perfecto. Y dejémosle la invitación, Connie, para nuestro público, para que todos los acompañen al concierto de esta noche. Ok, y entonces quiero invitar muy sentidamente a todos ustedes para que nos acompañen. Esta va a ser nuestra primera presentación. Vamos a estar estrenando este dúo. Estoy súper emocionada, súper contenta. Los veo allá en el estudio de percusión. La dirección es Leonidas Plaza. Está cerca de La Patria, atrás del McDonald's. Y va a ser a las 8 de la noche. Tiene un cover de $5. Entonces, nos vemos por allí este viernes. Perfecto. Gracias, Juan José. Vamos con su invitación. Y también dejémosle ese detalle de las redes sociales de ustedes para que donde podemos encontrar más de la música de ustedes y detalles del concierto, Juan José. Listo. Los esperamos hoy a las 8. En el estudio de percusión, en la Leonidas Plaza, atrásito del McDonald's, ahí en La Patria. Vengan tranquilos, vengan romanticones por $5, van a poder disfrutar de algo bastante nuevo, bastante reciente. Pueden buscar en redes individuales, está como Connie Skuntar y yo soy Me Voy a Volver en Instagram. Perfecto, gracias, le decimos a Connie y a Juan José que nos han acompañado esta mañana de día viernes y nosotros le reiteramos la invitación, amigos. Estamos nosotros también aquí cerca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lo que es la Leonidas Plaza, para ir saliendo de aquí en esta noche. Entonces, 20 horas con un costo de $5 para escuchar lo que nos van a presentar en el primer concierto juntos, Connie Skuntar y Juan José Correa. Estos músicos que nos han visitado virtualmente, nos han dejado su música y nos han dejado esta cordial invitación para el concierto. Nos quedamos con más música de ustedes y les deseamos que tengan mucha suerte en este concierto de esta tarde y noche, Connie y Juan José. Que tengan buenos días, nos despedimos. Muchas gracias, Alex. Gracias. Gracias, Alex. Chao. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.